Cuartetiemos, amor. Sí, ven más. Anoche llegué a aquella morena, alborotando su melena. Ay, anoche llegué a aquella morena, alborotando su melena. Y en el semáforo paró, se acercó y me dijo que no la siguiera. Y en el semáforo paró, se acercó y me dijo que no la siguiera. No, no, no, no me digas que no. No, no, no, pero dime que sí. Yo te invito a bailar, vamos a cuartetear. Acompáñame, piba, la noche es ideal. No, no, no, no te vayas, mujer. No, no, no, no te quiero perder. Si quieres tú venir, te vas a divertir. Con ritmo de cuarteto sabrás lo que es vivir. ¡Ven más! Morena, morena, vamos a cuartetear. Dime que sí, amorosa. Alborotando su melena. Y en el semáforo paró, se acercó y me dijo que no la siguiera. Y en el semáforo paró, se acercó y me dijo que no la siguiera. No, no, no, no me digas que no. No, no, no, pero dime que sí. Yo te invito a bailar, vamos a cuartetear. Acompáñame, piba, la noche es ideal. No, no, no, no te quiero perder. No, no, no, no te vayas, mujer. Si quieres tú venir, te vas a divertir. Con ritmo de cuarteto sabrás lo que es vivir. Se va, se va, se me va la morena.